Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Esperamos que ustedes nos sintonicen en casa, y a todos nuestros oyentes les enviamos calurosos saludos desde acá. Y bueno, pues estamos para llegar con nuestros micrófonos del programa Memoria Viva a vuestros hogares. Con la recomendación de siempre, si usted conduce, no tome, por favor. Y si toma, ya, si quiere tomar, hágalo con moderación. Los suyos le esperan en casa. No lleve el dolor, no lleve la angustia a sus familiares, a la sociedad. Así que con estas recomendaciones arrancamos el programa. Saludamos muy cariñosamente a Carla Cachita. Ella cumplió años el 17 de este mes, así que Cachita, espero que cumplas muchos años más y que seas feliz y que hayas festejado en sana paz y tranquilidad. Desde aquí nosotros te enviamos el saludo, igual a Daniel Castellanos, quien está ahora en la cabina de controles, que siempre nos acompaña. Sin la colaboración de él no puede salir este programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Así que Daniel, tú cumpliste años el 6 de septiembre, me dices que cumpliste 60 años, algo así era, ¿no? ¿Cuánto? 33 años, ¿no? Yo estoy exagerando. Si ustedes le vieran, vean la jovialidad que tiene Daniel, chuta, una figura que tiene envidiable Daniel, él es el que nos acompaña aquí en el programa. Así que Daniel, felicidades por tu cumpleaños el día 6 y espero que lo hayas pasado bien. Así que adelante, compañero, y el programa te felicita y te apoya, ¿no?, para que sigas cumpliendo años más. Bien, hemos comenzado aquí el programa, estamos con un invitado aquí, un compañero, un querido amigo, un oyente de la radiodifusora Casa de la Cultura y de este programa, Memoria Viva. Estamos aquí con César Jaramillo, quien nos trae novedades. Ustedes saben que el día lunes vienen a un diálogo importante, yo diría a un diálogo de acuerdo de paz entre el presidente Maduro y el presidente Santos de Colombia. Y aquí lo tenemos a César, quien es de Alianza País, un joven muy muy dinámico, responsable con las tareas que le han encomendado, para que él nos cuente el desarrollo del evento que se va a dar el día lunes. Así el día lunes vamos a estar de fiesta en la Plaza Grande, compañeros. Les pedimos desde ya que concurran primerito sí al cambio de guardia y luego a apoyar el diálogo. Esa es la verdad, por dos pueblos hermanos, tanto el pueblo venezolano, un querido pueblo, como el hermano pueblo de Colombia. Y le vamos a pedir a César, a Jaramillo, como que somos un poco tocayos, César, tú también llevas mi apellido, así que por esas razones, hoy día vamos a hacer un conversatorio aquí. Así que preséntate tú mismo a la audiencia del programa Memoria Viva. Bienvenido, César, al programa. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Hipólito, por la invitación. Gracias a los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Memoria Viva. Les agradezco infinitamente por la invitación. Bueno, sí, en verdad, estamos en un momento interesante en el Ecuador. ¿Cuál es tu función primero? Bueno, mi función es Coordinador Nacional de Organización Territorial de Movimiento País, y sobre todo tengo a cargo algunas provincias, pero se ha dado prioridad a Pichincha, ¿no? Perfecto. Pichincha, por ser capital política, por ser una provincia muy interesante dentro, sí, sí, de las condiciones políticas, las coyunturas, por políticas supuesto, que tiene, sí, nuestro país. Es la capital política. Exactamente, no, definitivamente es nuestra capital política. Entonces, nuestra compañera Doris Solís, secretaria, sí, ejecutiva, sí, de Movimiento País, primero les envía un fuerte abrazo, un fuerte saludo, sí, a todos nuestros oyentes. Y bueno, y estamos aquí listos para poder apoyar en todo lo que se requiera, ¿no? Y claro, estamos en un momento histórico, Ecuador siendo un país de paz, Ecuador siendo un país de diálogo, pues ha invitado nuestro presidente de la UNASUR, Tabaré Vázquez, y nuestro presidente de la CELAC, Rafael Correa, a un encuentro a los dos presidentes, tanto de Colombia como de Venezuela, nuestro presidente Juan Manuel Santos de Colombia y nuestro presidente compañero Nicolás Maduro. La intención es que podamos llegar aquí, en un país de paz, como te decía, Ecuador, un acuerdo, ¿no? Un acuerdo para que no se pueda llegar a más cosas. Me alegra, ¿no?, que lo reiteres, de país de paz, eso es lo que somos, César, esa es la verdad, hermano, pero sigue adelante. Sí, Polito, correcto, es, nosotros así lo vemos, desde Movimiento País así lo vemos, este es un país de diálogo, por eso hemos implantado un diálogo a nivel nacional, que tenemos muy buena aceptación, es la mayoría, más del 89%, la gente acepta el diálogo y no el paro, por eso Ecuador no para, sigue adelante. Esa es la idea, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo creo que todo esto empieza por un tema económico, uh-huh, que es un tema económico a nivel mundial. Claro. Es global. Es global, o sea, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Rusia, uh-huh, lo tiene Europa, lo tiene Australia, lo tiene todo mundo, ¿no? Claro. No es una cosa que afecta solo a Sudamérica, o solo a Ecuador, o solo a Colombia, o solo a Perú, como nos, claro, quieren hacer ver ciertos medios, claro, de comunicación, ajá, que creo que ya los conocemos de memoria quiénes son. De todas maneras, yo creo que a nivel que es un tema económico a nivel mundial, la caída del precio del petróleo, ajá, y la devaluación de la moneda de Colombia ha generado este malestar en nuestros dos países vecinos, hermanos, porque no te olvides que siempre nuestro compañero Rafael Correa, su discurso ha sido la patria grande. Sí, por supuesto, la que soñó Bolívar, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nos parece mal, uh-huh, que podamos tener estas dificultades, ¿no? Estas dificultades. Yo creo que con el diálogo podemos llegar a un acuerdo. Y claro, lastimosamente hay medios de comunicación de oposición, no solo en Ecuador, sino que también a nivel internacional. Por supuesto. Tú sabes que aquí no es una cosa de casualidad que medios, claro, tanto en Venezuela como en Colombia, debe haber medios de comunicación que en vez de informar, te desinforman. Claro, por supuesto. ¿No es, sí, cierto? Sí, sí. Y te hacen ver como que Venezuela ha echado afuera a la gente, y que Colombia también. Entonces, y a veces te pones a pensar, chuta, ¿y a quién creo? Claro, entonces, claro. Entonces ahí confundes, confunde a la sociedad. A la sociedad. Claro. A veces tú sabes que una sociedad que camina muy rápido, uh-huh, y a veces, no todos, pero una gran parte no se detienen a poder investigar bien a fondo, claro, de qué es lo que está, claro, pasando, sino que se deja a veces llevar por lo primero que escucha. Por supuesto. Y para mala suerte escuché una radio desinformante, nos jodimos. Claro, o leemos algo que, o vemos de un canal de televisión que no dice la verdad, o al menos que sea imparcial. Claro, ¿no? Que sea imparcial. Que sea imparcial me parece una cosa. Aunque la imparcialidad es subjetiva, porque de todos los medios de comunicación están alineados, digamos, los comunicadores, los periodistas y todo eso. Pero tengo que notar una cosa, ¿no? Son otros tiempos, ¿no? El pueblo ya no se come cuentos. Por eso se reafirma lo que tú dices, ¿no? Que a pesar de todo la desinformación mediática que hay en los medios de comunicación, los llamados independientes, ¿no? Independientes de quién será, ¿no? Y de quién dependen, ¿no? Entonces, mira, a pesar de toda esa carga de desinformación, el pueblo sigue respaldando la política de este gobierno, ¿no? Sí, definitivamente. Yo en ese sentido pienso que nuestro presidente, vecino, amigo, de todos los ecuatorianos, tanto de Colombia como de Venezuela. Nicolás Maduro no creo que ha tomado una actitud como lo que nos han hecho ver ciertos medios de comunicación. Yo creo que ha sido todo lo contrario. Primero, que es un país que viene de un presidente que ha podido, como dijo hoy en la mañana Rafael Correa, ¿no?, ha podido desarrollar un país que era distinto. Claro, o sea, era totalmente distinto. Donde los recursos se los llevaron a Miami, allá. Claro, entonces vos dices, hacer inversiones fuera de Venezuela. Si había sido un país donde tenía entre los primeros tres o cinco mejores países de exportación de petróleo en el mundo entero, ese país debería ser, o sea, un lujo de país. Es un país lindo. Es un país amable, con gente solidaria, pero y toda esa inversión de plata en los años antes de que venga la revolución también en Venezuela, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está la plata? Entonces, como decía el presidente hoy. ¿Y dónde está la plata, no? Entonces, el tema ahí te pone a pensar que si no hubiese habido una revolución, si no hubiesen habido presidentes con conciencia social, si no hubiese habido un pueblo que también quería aceptar ese cambio, ¿dónde estaríamos en este momento? Claro, entonces, Hipólito, yo te hago una pregunta, y a veces le hago una pregunta a nuestros oyentes. Hay que estar ahí. Sí, hay que estar ahí para sentir. Exacto. Esto que te digo, es una vez me lo dijo un muy buen amigo, lo quiero mucho, como un hermano uruguayo, ¿no?, que me decía, César, hay que estar ahí para sentir. Por supuesto. Cuando tú no estás en el momento, en esa posible tragedia o en esa posible felicidad, no puedes sentir. Claro, no puedes sentir. ¿No es cierto? Y mal puedes opinar también de lo que no sientes, de lo que no ves. Exactamente. Entonces yo siempre, por ejemplo, a los jóvenes... No es que esté viejo, ¿no? Eso iba a decir, eres joven, por eso tienes ese dinamismo, esa carga de energía para comunicarte con el pueblo. Claro, entonces yo le digo siempre a los a los más jóvenes que uno, le digo, siempre participen, estén presentes, porque la discusión de un futuro, de un país, de un barrio, de un pueblo, tiene que ser con todos, pero... ¿Cómo tú puedes opinar después en bien o en mal si no fuiste parte? Exacto. O sea, si no participas, si no te involucras, si no discutes, si no levantas la voz, y si no lloras también por lo que sucede, claro, ¿cómo claro, puedes después decir, esta pendejada no estuvo bien hecho? Si no fuiste, ¿en cuál es el grano de arena que uno ha aportado? ¿No es cierto? Claro. Entonces yo digo, siempre hay que estar ahí para poder sentir y de esa forma poder ser parte de la construcción. Y también a veces de los errores, ¿no? Porque a veces también uno... Pero de eso se aprende. De eso se aprende. Como ha dicho nuestro presidente, hemos hecho muchas cosas. Hemos avanzado un montón. También nos hace falta por hacer. Pero si no hay el apoyo, no hay el involucramiento de la sociedad, es complicado. Es complicado. Además, yo te digo, si mientras más la sociedad se involucraría, menos creería los medios desinformantes. Claro. Porque como estás ahí, estás en el mero mero, ¿no? Ajá. Entonces es bien complicado que te dejes convencer de algo que no es verdad. Claro. ¿No es cierto? Dice, una contramarcha de la oposición en contra del presidente, miles y miles de personas. Che, tú no dices miles y miles de personas, dices unas 20,000, 50,000. Tú ves a vez, vas y ves, 50 personas. Claro. Y entonces... Pero si uno estuviese involucrado, estuviera viendo las noticias, iría a ver qué es lo que pasa, se da cuenta que no es así, o sea, que no son 50, así, 100, claro, que tal vez sean 500, que sea verdad, que puedan protestar, todos tenemos derecho a protestar. Ahí es el derecho, que lo hagan, pero sin dañar la propiedad pública, privada y todo eso, hacerlo con respeto a los demás, ¿no? Correcto, Hipólito, protestar no significa golpear. Claro. Porque también no hay que olvidarse que ese policía, la nueva policía, desde hace 8 años y medio, es ciudadana. Protege y vela por la seguridad ciudadana. Tiene hijos. Tiene hijo, es padre. Exacto, es padre. Es padre, es primo, es hermano. ¿Y cómo tú puedes entender que se le puede agredir como de esa forma? O sea, yo lo entiendo. Con tremendo... O sea, hace muchos años atrás, hace más de 8 años y medio atrás, 9, en los gobiernos anteriores, era al revés. Yo me acuerdo, cuando iba de joven, estudiante, cerca del Mejía, o sea, nos daban, pero verás, éramos 500 mil, ahí sí eran 2000, claro, 3000 personas, claro, jóvenes, sí, señor. Pero nos echaban palo, gas, esos famosos trucutús. Por supuesto. Pero sin perdón. Los escuadrones volantes de León Pérez Cordero, yo me acuerdo ahí. Cuando y más que volantes, marcas, hasta apodo tenía. Claro, imagínate. Entonces, ¿acordarás? Entonces, ahí no había un respeto a la sociedad, más bien era en contra. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que de jóvenes habíamos dicho, oye, los policías cuando lanzan los gas no tienen que lanzar con la pistola para arriba, ¿por qué nos dan al cuerpo? Sí, sí, sí. Ahora ni siquiera gas cargan. Claro, o sea, claro, te digo, es verdad, es una policía más humana, más de conciencia. Es la nueva policía, así como es un nuevo Ecuador. Ecuador ya cambió, y cambió en todos los estados sociales, en toda la situación social. ¿No es cierto? Los niños, los jóvenes, los adultos mayores, la policía, el ejército, los políticos, los empresarios, todos cambiaron. Cuando tú cambias un país, como hemos cambiado en estos 8 años y medio, la sociedad también cambia, sí, crece. Por supuesto que sí. Entonces, como crece, entonces todos cambiamos. Y me sorprende que alguna gente de oposición, cerrado los ojos, tapado el corazón, no vean eso. Porque hay que reconocer, pues Dios no dice, no, si hemos mejorado, que bestia, si en esto sí estamos, en esto estamos mal. Eso inclusive sería mejor aceptado de todos. Pero alguien dice, no, todo está mal. Entonces dice, este señor está pobrecito, no, ¿en dónde vivirá? Seguramente vivirá en otro país que no es el Ecuador. Entonces esa gente, al dejarse llevar, y tú sabes que es un movimiento de masas, ¿no es cierto? Claro. Se deja de llevar por pésimos dirigentes, pues, pésimos. Sí, sí. Porque yo no entiendo otra palabra, no sé qué otra palabra puedo decirles, malos. Claro. De mala fe, como sabes, hay un programa, ¿no? Cómico en Ecuador que antes se veía. Era de mala fe. No les interesa el país. No les interesa el progreso de la gente, quieren regresar al pasado. ¿Quieren regresar a cuando a uno en una emergencia entraba a un pasillo y le atendían en un pasillo del hospital? Las paredes sangradas, manchadas. ¿Quieren regresar a eso? En cuando que si tú no tenías recursos, te morías. ¿Quieren regresar a cuando había escuelas, colegios que se caían los techos, que no tenían ni dónde sentarse, que con el agua debajo de los pies en algunas provincias del Ecuador? Claro, nosotros los que tenemos ya algunos años, nos da una sana envidia hoy de lo que ahora son las unidades educativas del milenio, las escuelas hoy en la ciudad. Los hospitales, o sea, tú vas... Innegable. O sea, tú vas y ves un cambio. A ver, yo, por ejemplo, estoy súper agradecido y estaré agradecido toda la vida con la revolución. Primero, porque soy una persona izquierda. Claro. Segundo, porque tengo convicción. Soy un tipo honesto, leal y transparente. Cuando las personas actúan de esa forma, también nos volvemos autocríticos, por supuesto. Pero cuando no eres con estos criterios tan vastos, valores, es complicado que puedas ver más allá. Y entonces estos dirigentes, como para no perderme de lo que te contaba, es que mal informan también a las masas, que seguramente salen engañadas por medios de comunicación que no dicen la verdad, por estos dirigentes totalmente ciegos, opositores de mala fe. Entonces siguen... Bueno, extrañan el viejo país. Entonces siguen a una cosa que primero ni entienden por qué lo siguen. Claro. Cuando tú les preguntas, así les sorprenden, ¿por qué están aquí? Es que me dijeron que tenía que venir. No. Ah, es que porque el gobierno me va a quitar la casa con la ley de herencia. Chuta, le digo, debe ser usted una casa de 20 millones de dólares como para que le quite, pues. Y te digo, y es... Se dejan engañar. Claro, claro, qué lamentable que es eso, ¿no? Exactamente. Y entonces el presidente rompe eso y dice, vengo al diálogo. Así dialoguemos. Es. Y eso me parece acertado. Veamos, el socialicemos diálogo, bien. Sí, sí, sí. Tal vez, claro, si es verdad, no hubo una buena socialización de pronto de las leyes de herencia, de plusvalía que se quiso lanzar, pero es en el bien de la mayoría, por pues. Supuesto, o sea, el 98%... Afecta al 2% de la sociedad, pues, del Ecuador, la ley de las herencias. Es claro, tú sabes que nosotros que, claro, somos de clase media, yo que soy de clase media, siempre tiene por ahí un amigo medio pelucón, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un amigo medio pelucón y viene con el discurso, es que nos van a quitar toda la ley, la plusvalía de ley de herencias. Le digo, a ver, hermano, yo sé que tienes plata, porque carrito y no fuera si realmente buen carro. A ver, claro, hagamos la suma, cojamos, claro, la calculadora, claro, ¿no es cierto? Cojamos la famosa calculadora del SRI. y veamos. Claro. Entonces mete su casa. Hoy tienes la facilidad de entrar y... Mete los dos casos, mete el tercero que también te quieres comprar. Claro, el que tienes proyectado. Claro, ¿no? Que el terreno en la playa, que el de pronto ahí... Digo, las joyas, digo, las joyas de herencia de la abuela. Mete todo, divide... Ya, no te quiero decir que te vayas a morir, le digo, pero digo, ya, pues ya falleciste, queda tu esposa. Entonces, además, agradecida con todo lo que le vas claro a dejar. Que le vas entonces, a dejar ahí. El 50% de todo eso no paga. Claro, no paga impuestos. Cero impuestos. Sí, cero impuestos. Y los otros 50% le divides entre tres guaguas, casi no le queda nada, hermano, cada claro. guagua. Y pagas 0% de impuestos. Por supuesto. Entonces, se mete y él mismo pone. Y creo que hasta exageró un poco más para poderme llevar la contra. Y no les resultaba. Entonces me dice, oye, tienes razón. Entonces yo te digo, eso es lo que estamos haciendo ahora. Dialogando, claro. informando, claro, pues, y es lo que el presidente va a hacer el día lunes claro. con estos dos presidentes de Venezuela, nuestro compañero amigo Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, nuestro vecino Juan Manuel Santos. Claro. Entonces van a dialogar para llegar a un entendimiento, a un acuerdo, sí. a un tema de paz. ¿Y cómo le ves la proyección del diálogo? Es difícil saberlo, pero más o menos una proyección del diálogo, ¿cómo va a ser? ¿Se van a sacar resultados para...? Al final, tú sabes que los pueblos de la frontera, no hay problemas entre pueblos. Inclusive hay familias de lado y lado, pero es el problema viene... ¿Quién tiene el poder y quién está atrás de eso? ¿Cuál será la apertura que tenga el presidente Santos con el presidente Maduro? Te digo la apertura porque el presidente Maduro lo ha invitado en muchas ocasiones a que se sienten a dialogar. Ahora, a ver, yo entiendo. Si hay un presidente, Juan Manuel Santos, que trata de dialogar con las FARC, claro. en un país que tiene complicaciones de más de 50 años. Y que nos ha afectado lamentablemente a nosotros. Y que todos los países vecinos y el mundo entero se afecta. Claro. Porque a nadie le gusta un conflicto en ninguna parte, como nos afecta lo que está pasando en Siria, como nos afecta lo que está pasando en este momento en Chile. Es terrible. Y obviamente, y los países que estamos fronterizos nos afecta más. En este caso, si hay un presidente que trata de dialogar con las FARC, no creo que no quiera dialogar en una cosa internacional. Claro. Yo creo que va a venir con toda una predisposición, claro. o al menos así esperamos los vecinos, hermanos ecuatorianos, que así sea. Que claro. cuando lleguen al Ecuador, que lleguen a Quito el día lunes, salgan con un acuerdo, un abrazo, una fraternidad, lo que queremos. Y gracias a nuestro presidente Rafael Correa y gracias a nuestro presidente Tabaré Vázquez. Claro. Yo digo nuestro porque me siento parte de la patria grande. No son latinoamericanos y todos somos, claro, somos hermanos, nos parecemos. Cortados casi por la misma tijera, claro, digo yo, nos parecemos en claro. muchas cosas. Porque las luchas que hizo, perdóname, las luchas que hizo Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Sandino, Eloy Alfaro, lo hizo por la patria grande, como dices tú, no, sin dividir, ¿no es cierto?, los privilegios para llevarlos a una sola nación, sino que la lucha fue por todos los pueblos que estábamos oprimidos bajo el yugo español. Sí, pues no, de hecho, justamente por eso me acuerdo que la anterior administración del alcalde Augusto Barrera cambió inclusive el himno nacional, el himno a Quito, claro, ¿no? Una estrofa, sí. una parte de estrofa en donde hasta en ese himno cantábamos algo que no creo que era claro correcto que no de cantar, correcto. O al menos no es correcto en estos momentos históricos que vive en nuestro Ecuador. Y yo pienso que todo cambia. Todo cambia, así es. Excepto y qué bueno, el cambio. Y qué bueno que Ecuador haya cambiado para bien. Exacto. Haya cambiado para mí. Con mi familia nos gusta viajar, nos gusta recorrer, mis hijas, mi esposa, nos gusta vivir esa experiencia. A veces a uno no, a uno les gusta de pronto un hobby que puede ser tener un buen carro, otros una linda casa, otros el deporte. O endeudarte para irte a las playas de Miami teniendo las mejores playas del mundo en nuestro país. Bueno, y la verdad es que tenemos una playa espectacular. Sí, hombre. Pero sí. No solo playas, ¿no? Ajá. Tenemos claro, sierra, costa, oriente. Sí, sí. ¿Por dónde vas? Te encuentras con maravillas en nuestro país. Y entonces, cuando recorres, te decíamos, qué increíble. Sí, es increíble. Espectacular las carreteras que encuentras en nuestro país. O sea, espectacular. O sea, no hay comparación. ¿Qué pasa con los que no quieren ver hoy la realidad del país? O sea, el cambio que vive. Yo escuchaba que la oposición, que anteriormente decía, vamos a la huelga, decían, o al paro, creo, ¿no es cierto? El paro no resultó ningún paro. Y ahora creo que se inventaron la huelga, que tampoco les fue bien en la huelga. No sé ahora qué se van a inventar. Pero de todas maneras, cuando decían, y vamos a cerrar las calles, a romper las calles, yo decía, Dios mío, todo lo que hemos construido que va a destruir no puede ser. Claro. Yo te decía, yo era uno de los primeritos que hubiera salido como ciudadano a defender esas obras que nos sirven para todos. Bien, nos vamos a ir a una pausa y regresamos para ya centrarnos en el asunto de la frontera de nuestros dos países hermanos y del programa en sí que se va a dar el día lunes. Y con esto regresamos con el programa Memoria Viva. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por primera vez en Ecuador, Los Platters, el grupo angloamericano más importante de todos los tiempos. Los Platters, con todos sus éxitos. Y junto a ellos, Los Ángeles Negros. Los Platters, en vivo, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, sábado 19 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta, Ticket Show Musicalísimo, con el auspicio de Hotel Hilton Corón, Joyería Windsor, Club de Suscriptores El Comercio, Original Classic, en 22 producciones. La Liga de la Misericordia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición La Liga de la Misericordia, del artista Facundo Tejada. La Liga de la Misericordia. Inauguración, 10 de septiembre a las 19 horas en el Museo de Arte Moderno de la institución. La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre. Visite de martes a sábado de 9 a 17 horas. Le esperamos. Tercer Festival Internacional de Artes en Movimiento, La Guaragua 2015. La Guaragua 2015, un intercambio de experiencias con estética y diversidad. Nuevas propuestas y manifestaciones artísticas en las que conjuga la danza y el teatro. Sala Demetrio Aguilera Malta. Martes 22 de septiembre, 19 horas. Una invitación de la Casa de la Cultura y Hegal Danza Teatro. Entrada libre. Haikus elementales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía invitan a la presentación del libro Haikus elementales, del escritor Ramiro Caiza. Interludio musical, Trío Mejía. Nueva generación, Emilio Tapia. Y el concierto de la agrupación musical Copa Rota. Sábado 19 de septiembre de 2015, 19 horas. Teatro Carlos Brito Benavides. Entrada libre. Amada mía, esta canción en su lenguaje perfumado de notas musicales te dice: el pasillo, expresión musical de nuestra identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte de este 16º festival. Jueves 1 de octubre, a partir de las 18:30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artistas invitados: Ballet Ecuatoriano de Campo, Consuelito Vargas, Edgar Palacios, Elizabeth Obando, Dúo Andino, Juanita Burbano, Joan Sebastián Burbano. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura a partir del miércoles 16 de septiembre. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión. ¿Está bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más. Sí, amigo oyente, buenas noches, este es el programa de ustedes, Memoria Viva, así que adelante con su opinión. ¿Aló? ¿Aló, sí? Buenas noches, pero estoy escuchando la radio otra, sí. Propaganda todo el día. Sí, bájale un poquito el volumen de su receptor y adelante con su opinión, por favor. Ya, en realidad yo estaba escuchándole como es al invitado. Sí. Yo no sé en qué burbuja está viviendo, pero yo lo que sé es que no pertenezco a ningún partido político. Yo sé la realidad de la vida que está pasando. A mucha gente que realmente no está con empleo, no tiene empleo, todo está caro, la situación está muy complicada, la delincuencia está terrible de muchos colombianos que han entrado a aquel país. Hay mucha pobreza. Yo vivo aquí en el centro histórico, yo palpo que hay mucha indigencia y mucha necesidad. Así es que yo no sé en qué burbuja está el señor. Yo no pertenezco a ningún partido. Yo me llamo Esteban Grijalva, soy una persona que camino a pie y tengo 25 centavos de mi bolsillo. Todos los días camino, aparte de eso cojo el trolebús y veo muchos asaltos. Yo no sé en qué burbuja está viviendo. Muy amable, gracias. Sí, a la orden. Este es un programa democrático, abierto para todos. En todo caso, le damos la palabra a César Jaramillo para que responda a las inquietudes del amable oyente. Adelante, César. Buenas noches, Esteban. Bueno, nosotros no es que vivimos en una burbuja, sino que estamos viendo el cambio que ha habido desde hace 8 años y medio atrás en lo que estamos en la actualidad. Como dije anteriormente, posiblemente nos haga muchas cosas por hacer todavía, pero el paso que se ha dado es muy importante. Ahora, con respecto a los colombianos vecinos que han entrado, que están en el Ecuador, me parece que nosotros somos un país de paz y abierto a todos los humanos que viven en este planeta Tierra. Como así nos han abierto espacio en muchos países en el mundo entero, en Italia, en España. Y yo pienso, hay que estar en los zapatos de cada uno, ¿no es cierto? A mí no me gustaría que a mucha gente ecuatoriana que ha sido recibida en Estados Unidos, en Italia, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en España, les traten mal, les traten de menos. Y entonces, como no me gustaría que a nuestros compatriotas ecuatorianos les traten mal en otros países, no deberíamos tratar mal acá nosotros a ningún ciudadano del mundo. Nosotros, insisto, somos un país de paz. Y como somos un país de paz, nuestra sociedad es amable, es alegre y siempre tiene que dar la bienvenida a toda la gente. obviamente no todos son gente como quisiéramos, pero no quiere decir que ese sea la excepción. Yo creo que hay que mantenerse en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros tenemos un país solidario, porque si pensábamos así tan negativamente de todos los extranjeros que vinieran, imagínense lo que está pasando ahorita en Europa con Siria. Claro, que te todo el mundo debería cerrar las fronteras porque no podría permitirles, y veríamos una masacre humana como la que hemos estado viendo, como esas estos desastres que ha habido por migrar, por no abrir las fronteras. Yo te digo, ojalá en algún momento, yo he pensado que el mundo debería eliminar las fronteras. Deberíamos trabajar en equipo, un país con otro, ver más allá de lo que estamos viendo en este momento. Y hacer la patria grande, ¿no? La que se mueva sin fronteras, sin exclusión, porque cuando tú hablas mal, tienes prejuicios en contra de una sociedad, de un país, estás excluyendo, eres excluyente. Así que no, el Ecuador se ha caracterizado por ser un país abierto, por recibir no solo a los hermanos colombianos, hay cubanos, bolivianos, peruanos, y como de aquí también del Ecuador, hay en Colombia, hay en Venezuela, hay en el Perú. Ese es el ritmo del mundo, ¿no? Ese es. Yo sí te digo, yo creo que en todos los países del mundo hay un extranjero de todo el mundo. O sea, por eso no debe haber fronteras, porque yo creo que en este momento hemos hecho familia en el mundo entero. Tenemos familia en el mundo entero, porque han ido ecuatorianos y ecuatorianas, se han casado con otros extranjeros, estos extranjeros han venido a Ecuador, se han casado, se han quedado aquí, nosotros nos hemos quedado en otros países. Y entonces te digo, me parece que las fronteras de hecho son un absurdo, son un absurdo total. No debe abrir fronteras, más bien deberíamos preocuparnos cómo todos los países del mundo trabajan en equipo para cuidar el planeta, claro, para ver más allá, a ver cuáles son, pienso, ¿no? ¿Cuáles son los países que producen alimentación? Entonces, esos países que producen alimentación, en ese sentido. ¿Cuáles son los países que pueden crear tecnología? Que se concentre, pero para el beneficio de todos. Porque todos somos seres humanos. La condición económica no te tiene que dar la condición humana. O sea, no sé si me hago entender. El dinero no te hace que seas una buena o una mala persona. El color de tu piel no te hace ser más o menos, sino lo que tienes dentro de tu corazón es lo que debe regir una sociedad. O sea, te digo, eso me parece que por ahí tiene que ir. Y además el presidente Maduro, el presidente Santos, que es nuestro vecino aquí, no viene para que el Ecuador, este gobierno le dé solucionando el problema. Viene para atender a un pedido clamoroso de la generosidad de nuestro país, del presidente Tabaré Vázquez, para que se sienten justamente en la mesa de diálogo y terminen el conflicto. De ese diálogo dependerá que el presidente Santos se responsabilice de su gente, de los hermanos colombianos. Yo no sé aquí en el Ecuador cuántos colombianos hay, pero sí sé que en Venezuela hay como 6 millones de colombianos. ¿Qué está pasando ahí? A ver, ¿por qué salen los colombianos a los países fronterizos? Porque no tienen las garantías. No, ahí no se respetan los derechos humanos, no hay trabajo, no hay libre movilidad para esa gente, no. Y entonces, vienen acá para que se sienten y solucionen sus problemas, sus conflictos que tienen. Adelante. Hipólito, yo te he escuchado una cosa que es interesante. Cuando existe migración, cuando salen los ciudadanos de un país al exterior, es porque está pasando algo. Algo está pasando. Algo que no cala en la sociedad o en la mayoría de la sociedad, o la sociedad que menos tiene. Eso. ¿No es cierto? Que es todo lo contrario de lo que pasa acá. En Ecuador la gente no sale, viene. Bien. Ahora, en estos 8 años y medio, viene, no sale. Y ahora no solo viene ecuatorianos, viene colombianos, vienen ciudadanos cubanos, vienen ciudadanos argentinos, uruguayos, chilenos, vienen ciudadanos europeos y Estaba leyendo un artículo en el internet del otro día donde decía que Ecuador es considerado entre los dos o tres países en el mundo donde puedes tú vivir bien en jubilación. O sea, los extranjeros vienen a invertir en Ecuador para su jubilación porque es un país de paz. Hoy mismo estaba leyendo en el periódico, hay unas empresas muy enormes, famosas, que quieren hacer una inversión millonaria aquí en el país. ¿Eso por qué será? Porque hay las garantías, hay una seriedad del gobierno. Pero bueno, César, ahora sí concretémonos el asunto del lunes hoy. Ya, bueno, a ver, nosotros invitamos a la militancia, a los ciudadanos quiteños, a los ciudadanos ecuatorianos, a la gente que es de paz, de diálogo, a toda la gente que sabemos que es la gran mayoría de nuestro país, le invitamos a que podamos ser partícipes de esta reunión internacional del presidente de la UNASUR y nuestro presidente de la CELAC con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y con el presidente venezolano, compañero Nicolás Maduro, en un hito histórico donde Quito, Ecuador, se ratifica que es un país de paz, y les convocamos a que nos acompañen en el cambio de guardia que existe todos los días lunes, que es donde se recuperó todo lo que es la cívica, ¿no? ¿Te acuerdas que esa antes, es la primera jornada, la digamos? La primera jornada, de exactamente. Ahí viene, de ahí vienen los presidentes de salir al balcón a recibirles, entonces hay que estar ahí alegres, contentos, con unos carteles de bienvenidos, estamos aquí agradecidos por su presencia, y ojalá salgan con un resultado positivo, que eso es lo que se te necesita. A nivel mundial es lo que se necesita. Y pedirles a los ecuatorianos y ecuatorianas que no vayan con consignas de desprecio, de agresión a los presidentes. Las simpatías, reflejémoslas en esa calidez que tenemos los seres humanos para recibir a los dos presidentes y solucionen sus problemas. Me parece, César, que ese día tiene que ser un día de fiesta, de alegría, ¿no es cierto?, de esperanza, de unidad, de dos pueblos hermanos, ¿no?, que tienen un conflicto y que posiblemente el día lunes lo solucione. Por supuesto, yo no creo. A ver, los ecuatorianos estamos considerados personas alegres, muy carismáticas, gente de paz, muy amigables. Muy amigables. Muy amigables. Yo no creo que a un ecuatoriano quiteño se le ocurra salir con un cartel en contra de cualquiera de los dos mandatarios. Primero porque, a ver, es una falta de respeto a presidentes internacionales. Vamos a quedar recontramente mal en el mundo entero si hacemos una cosa así. Hemos ganado tanto prestigio en el mundo entero que es considerado, y no vale perder. Y lo van a perder por un egoísmo ciego, por alguien que tenga una mentalidad totalmente taxera chica, como decían mi abuelita, sabía decir, tienes cabeza a veces de jojolí, o sea, porque el cerebro es chiquitito. No creo que a alguien se le ocurra hacer tremendo problema en un acto más bien solidario, claro, en un acto más bien de paz, en un de acto amistad, de alegría. Y el ecuatoriano, te digo, es alegre y amigable. Igual hay que invitarles a los quiteños que también vayan al aeropuerto a recibir con carteles de alegría, de bienvenidos, aquí estamos, qué bueno tenerle a usted aquí, presidente Juan Manuel Santos, qué bueno tenerle aquí, compañero Nicolás Maduro, este es un país que los recibe con los brazos abiertos, y que después de su estadía en nuestro país, ustedes salgan con las manos y los abrazos entre los dos países hermanos. Me parece que va a haber transporte, pero ojo, escuchen, amables oyentes, transporte que lo va a dar la Embajada de Venezuela para que se transporten allá, valga la redundancia, al aeropuerto, Mariscal Sucre, y recibirle al presidente Maduro, y darle la bienvenida. Y si hay gente que quiere irle a recibir al presidente Santos, igual lo pueden hacer. ¿A qué horas salen los buses? ¿Cómo va a ser la mecánica de eso para llegar los que quieren ir al aeropuerto? A ver, yo he escuchado que es un tema de la Embajada de Venezuela, sí. de poder recibir a su presidente. Entiendo que también la Embajada de Colombia hará lo propio. Hará lo propio, sí. Y en referencia a la Embajada de Venezuela, he escuchado que hay unos buses que van a llevar, unos dos buses, creo, una cosa pequeña. Creo que van a estar ahí desde las, de las 8:30, pero y hasta las 9:15, que saldría hacia el aeropuerto. Sí, sí. La gente que no tenga transporte, pero quiera ir para recibir a los dos presidentes, sería interesante que vayan a esas horas a la Embajada de Venezuela, que creo que queda entre el Amazonas y Eloy Alfaro. Eloy Alfaro. Sí, justo en diagonal edificio, a Petroecuador. En el edificio Sedato. Y en el edificio diagonal, Sedato. Entonces ahí me parece que sería interesante. Y me parece también que habrá pues, este transporte por parte de la... de la embajada colombiana. No nos han comunicado, yo no he recibido esa información alguna, a pesar de que traté de recabarla, pero en todo caso pueden llamar a la embajada y preguntar. Lamentablemente no tenemos ese dato ahí. Bueno, ¿y de ahí qué? Y bueno, y de ahí van hacia el aeropuerto, y en un lugar estratégico para ponerse ahí con las banderas de los dos países, con unos carteles bonitos de recibimiento a los dos presidentes, y que auguramos que después de esta reunión salgan con las manos entrecruzadas, con un fuerte abrazo solidario entre la patria grande, y que se solucione el impasse en este momento que está sucediendo entre Colombia y Venezuela, y ojalá lleguen a un buen entendimiento. Estoy seguro, César, que así sea. Después de eso, me parece que hay que estar también en la Plaza Grande, porque claro, primero hay el evento del cambio de guardia. Es una cosa muy bonita, sí, interesante, sí, es que hermoso. Está, que ahora sí ya es para el pueblo, para la gente en general. Cada vez veo más extranjeros en la Plaza Grande, donde se ve cómo es el cambio. Y después de eso, entran a la reunión esta, convocada por la UNASUR, por Tabaré Vázquez y por la CELAN, nuestro presidente Rafael Correa. Después de eso, el presidente seguramente les invitará, y seguro que es así, al balcón donde siempre ha salido el presidente los días lunes, y ahí es donde todo el pueblo ecuatoriano tiene que aplaudirle, el pueblo colombiano aplaudir a su presidente, el pueblo venezolano aplaudir a su presidente con alegría y con mucho amor. Sobre todo con mucho amor. No creo, te vuelvo, insisto, que haya alguien que quiera interrumpir eso. O sea, que si hay alguien que piensa así, realmente esa persona creo que está totalmente desubicado. Claro. Este no es el país para eso. No, este vamos es a permitir país. Que se empañe, no le vamos que se empañe a la reunión. No, definitivamente, aquí no. No, bueno, primero no creo que haya ecuatorianos con ese corazón tan dañado, te digo la verdad, claro, no creo que haya. Y si por ahí se me escapa algunito, que siempre hay, o sea, también habrá gente que le hará entender que este es un país de paz y que aquí estamos para que las cosas se solucionen, no para que se complique. A pesar de que mucha gente, entiendo que ha sido golpeada porque ahora los pueblos se han unido con la CELAC, se han unido con la UNASUR, se han unido con el tema del ALBA, y entonces no les debe gustar que ahora seamos unidos, ¿no? O sea, me parece que ahora es un tiempo de unirse, de trabajar en equipo, no de romper lo construido positivamente. A ver, entonces el itinerario es así. A ver, los que quieran ir al aeropuerto, de 8:30 a 9:00. Claro, frente a la Embajada de Venezuela, ¿no es cierto? Ahí habrá dos, no tengan buses transporte, ¿no? Que quieran ir, pueden bajar hacia el aeropuerto. Exactamente. De ahí, la otra, que es casi al mismo tiempo, que es ir al cambio de guardia, ¿no es cierto? Que pueden ser desde las 10 de la mañana, para poder coger un buen sitio, digo yo, ¿no? Porque como usted sabe, hay mucha gente que le va a ver al presidente, en el cambio de guardia, la gente le quiere, entonces se llena. Y te puedes quedar allí, amable oyente, para que aplaudas, para que sientan los dos presidentes. A ver, serían los cuatro presidentes. Así es que sientan el calor de la ciudadanía y el interés que tenemos porque se solucionen los problemas entre Venezuela y Colombia. Así que ese día, como ya hemos dicho aquí, ese día va a ser un día de fiesta, de esperanza, ¿no es cierto? Y claro, y tienes razón. Uh-huh. Y ahí viene el acto donde ya saldrían los cuatro mandatarios, claro, tipo 11, entre 11 y 12, digo yo, ajá, en donde de una vez es un acto interesante. Eso y hay una cosa que me estaba olvidando, a ver. Hay mucha gente uruguaya en Ecuador viviendo, también tiene que ir a ver a su presidente Tabaré Vázquez. Un hombre muy inteligente. Un hombre muy inteligente del Frente Amplio del Uruguay. Por supuesto. Nosotros personalmente tenemos... Un hombre que sí conoce a su pueblo, por si acaso. Claro, así y conoce a América Latina. Por si acaso, el sufrimiento de los pueblos de América Latina, todas las injusticias que se han dado aquí, las conoce como las conoce el expresidente Mujica. Sí, así es, justamente te iba a decir, ¿no? Presidente del Frente Amplio, de otro movimiento de izquierda, del Uruguay, gente que ha sufrido, ha estado ahí, ha sentido, y sabe cuál es el clamor de la mayoría de su población. Con una sociedad realmente muy culta, muy interesante, que entienden que la única forma de construir un país como es Uruguay es trabajar en equipo. Tanto la gente de la derecha como la gente comprometida de la izquierda, tanto la gente de todos los sectores trabajan en equipo. Es una ciudad muy culta, una sociedad muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de estar en Uruguay, tengo muy buenos amigos uruguayos que viven aquí en Quito, en Ecuador, que además los quiero mucho y ellos nos quieren mucho, los ecuatorianos. Tú ves que no, la diferencia, ¿no? Hay un gana Tabaré Vázquez en una elección recién que hubo en el Uruguay, sí. Y los de la oposición, con los que compitieron, digamos, fueron a felicitarle y estuvieron en el acto así del tiene que así ser. Tiene que así ser tiene construir que un trabajo en equipo, como te digo, muchas gracias, yo perdí, hasta luego. Yo gané, bienvenido, qué bueno que estén aquí. Juntos construyamos, traigan ideas y avancemos. Mira la diferencia, ¿no? Sí, bueno, a ver. Esto se trata de una fiesta de Latinoamérica. Entonces, yo hago un llamado a todos los barrios del sur, a los amigos, a las amigas del barrio del sur, a que nos concentremos el día lunes en la Plaza Grande. Aquellos que no puedan ir al aeropuerto, pues lleguen a la Plaza Grande. Y también si los que van al aeropuerto quieren venir a la Plaza Grande, vengan acá. Así, ese día va a ser un día de fiesta. Le vamos a demostrar al presidente Maduro y al presidente Santos que los queremos mucho y que deseamos que se solucione ya el problema de fronteras. Así que, amables oyentes, también de los barrios de periferios populares del norte de Quito, también los invitamos acá, invitamos a la asociación de ex militares que son buenos amigos de este programa, a las organizaciones de jóvenes, de mujeres, a los comités centrales de los barrios del sur, les invitamos para que estén el día lunes allá acompañando el diálogo. Ese sería César, ¿no es cierto? Acompañar al diálogo, ¿no? Así es, perfecto. Entonces, como tú dices, Hipólito, el día lunes les esperamos a la gente de 8:30 a 9:15 en Embajada de Venezuela que quiera ir en los buses a recibir a los dos presidentes de Colombia y Ecuador en el aeropuerto. Les invitamos también a la gente desde las 10 de la mañana que pueda estar en la Plaza Grande para disfrutar el tema del cambio del mando y después recibirles a los cuatro presidentes que han de salir al balcón, tanto de Uruguay como de Ecuador, como de Colombia y como de Venezuela, ¿no? Van a estar ahí y estar participando con alegría, dándoles nuestro respaldo y que todos los buenos deseos de que los conflictos se solucionen. Como tú has dicho hace un momento, Hipólito, este es un país de paz y de diálogo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y por eso les invitamos a todos los radio oyentes de la radio La Casa de la Cultura, del programa Memoria Viva, a que estén presentes, para que demuestren que este es un país alegre y muy acogedor. Así es, amables oyentes, llegó ya el tiempo de dejar el programa. Les agradecemos a ustedes, amables oyentes, y tus últimas palabras, César, verás que te hemos recibido bien aquí en el programa y esperamos de veras que vengas por acá para hacer una evaluación del diálogo que se está dando aquí. César, tus últimas palabras. Bueno, muchas gracias, Hipólito, a ti, a tu equipo de la radio de la Casa de la Cultura, del programa Memoria Viva. Gracias a los oyentes que están escuchándonos en este momento. Gracias, Esteban, por tu comentario. Siempre es bueno escuchar opiniones diversas. Espero que haya podido responder a tu inquietud. De todas maneras, yo les invitamos nuevamente a todos nuestros quiteños, a nuestros ecuatorianos, que estemos el día lunes presente en este acto solemne e interesante en que Ecuador, nuestro presidente Rafael Correa, ha impulsado el diálogo en países hermanos, vecinos, para que lleguen de su problema a una solución. Así que el día lunes estaremos ahí tempranito, ganando puesto, porque si no nos quedamos afuera, y le apostamos al diálogo, le apostamos a la paz de los dos países y a la paz de América Latina. Danielito, nos vemos el próximo sábado.